Lunes 30 de septiembre. Resumen de Reyes y acontecimientos. El primer grupo de repatriados recibió la tarea de reconstruir el templo de Dios. En una lección posterior estudiaremos la oposición que surgió para edificar el templo. Ahora analizaremos la sucesión de reyes persas durante la construcción prolongada del templo y la reconstrucción de Jerusalén. Es importante conocer la historia detrás de las historias de Esdras y Nehemías, ya que brinda una visión más profunda de sus mensajes. Escucha Esdras capítulo 4 versículos 1 al 7. ¿Quiénes fueron los diferentes reyes que se mencionan, cuyos reinados afrontaron oposición para construir el templo? Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates y Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Esta es la lista de los reyes persas en su orden cronológico, que se relacionan con los libros de Esdras y Nehemías. Comienza con Ciro, quien estableció el imperio persa y conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Ciro II, el Grande, desde el año 559 al 530 a.C. Cambises II, del año 530 al año 522 a.C. Darío I, del año 522 al año 486 a.C. Jerjes I, del año 485 al año 465 a.C., también conocido en el libro de Esther como Asuero. Artajerjes I, del año 465 al año 424 a.C. Al estudiar estos libros, es muy importante saber que el orden en que se mencionan estos reyes en Esdras no es cronológico. Por ejemplo, Esdras capítulo 4 versos 6 al 24 se inserta antes del capítulo 5, que continúa con la historia de la oposición a la construcción del templo. Por ende, las cartas que involucran a Jerjes I o Asuero y Artajerjes descritos en Esdras capítulo 4 surgieron después de los hechos registrados en los capítulos 5 y 6 que tratan de Darío I. Esta secuencia puede parecer desconcertante para los lectores y puede explicar parte de la confusión que la gente ha tenido a lo largo de los siglos con respecto a los libros. A medida que avanzamos en el trimestre, conocer el orden de los acontecimientos nos ayudará a comprender mejor los mensajes de Esdras y Nehemías. ¿Cuántas veces has encontrado cosas en la Biblia que te han dejado perplejo? ¿Cómo puedes aprender a confiar en Dios y en su palabra, incluso cuando te encuentras con cosas